Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Aprieta el calor y aquí estamos, como un buen refrigerio, este podcast de dos horas para meterse en vena y para disfrutar del cine, la música y la actualidad. Como siempre, comenzaremos con los estrenos de una cartelera caída por los calores y los acontecimientos deportivos, pero en la que siempre hay algo que destacar. Uno de los estrenos del mes de julio, sin lugar a dudas, uno de los estrenos del año, es El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, el tercer Batman de Christopher Nolan, y por eso vamos a repasar las cinco mejores secuencias del director. Después, aprovechando que se cumplen 40 años de cabaret, nos vamos a dar un paseo por el Berlín cabaretero de nuestra sección El Túnel del Tiempo. Apartado, como siempre, para las series, en cine en serie, con actualidad y con un reportaje centrado en la segunda temporada de Downton Abbey, la actualidad del cine en Cinema Expreso, banda sonora en la que, además de las novedades, destacaremos Blancanieves y la leyenda del cazador y la banda sonora de The Amazing Spider-Man, nos acercaremos al Festival de Música de Tenerife, porque ahí se entregan a mitad de julio unos premios muy interesantes en los que también hemos participado como jurado. Terminaremos en el apartado de búsquedas, el Busco Quiero Saber, y ese será el recorrido de dos horas de auténtica pasión por el cine. Comenzamos cuanto antes con Carlos Granell, Spooky, en los mandos técnicos. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Coronado. Arrancamos ya el podcast web Lo que yo te diga, número 35. Claro que sí. Eres una ofensa para todas las mujeres y yo soy mujer. No me siento orgulloso de actuar así, pero tampoco se me ha quejado nadie. No das tiempo, te largas enseguida. Yo creo que ellas se lo pasan bien. ¿Y cómo lo sabes? ¿Qué quieres decir? Lo sé. Porque ellas... Sí, porque ellas... ¿Cómo sabes si realmente...? ¿Quieres decir que tal vez simulan el orgasmo? Es posible. No digas tonterías. ¿Por qué? La mayoría de las mujeres lo han simulado en un momento u otro. Pues conmigo no lo han simulado. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo sé. Oh, claro. Claro, lo olvidaba. Eres hombre. ¿Y eso qué quiere decir? Nada. Solo que los hombres están seguros de que nunca les ha pasado a ellos, aunque algunas mujeres lo hayan simulado en algún momento. ¿No crees que notaría la diferencia? No. Tonterías. ¿Te encuentras bien? Oh. Oh, Dios. Oh. Oh. Oh. Dios. Ahí, ahí, justo ahí. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh, Dios. Oh. Tomaré lo mismo que ella. Thank you. bring me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Antes de comenzar con los estrenos, hemos comenzado con esta escena inmortal de cuando Harry encontró a Sally debido a que en las pasadas semanas fallecía Nora Ephron, guionista de esta película y directora de muchos otros clásicos modernos de la comedia romántica. Nora Ephron murió a los 71 años, siendo una de esas pocas directoras que consiguió reinar en la taquilla gracias a sus comedias románticas, aunque en los últimos tiempos siempre se le achacó ofrecer un cine demasiado edulcorado. No se entienden los 80 y 90 sin algunas de las frases que escribió para el cine, y es que Ephron fue una digna directora, pero sobre todo una notable guionista, dejando frases para la historia, la mayoría de ellas salidas de cuando Harry encontró a Sally, como ese "tomaré lo mismo que ella", que decía una de las mujeres que asistía atónita al orgasmo que se marcaba Meg Ryan en la película. Precisamente por esa labor de guionista fue candidata 3 veces al Oscar, por Silkwood en 1984, cuando Harry encontró a Sally en 1990, y algo para recordar, en 1994, posiblemente su mejor película como directora, a pesar de ser un remake de Tú y yo, de 1957. Dos hombres son fundamentales en su vida, Carl Bernstein, su segundo marido y uno de los periodistas del caso Watergate, que hizo que se introdujera en el mundo del cine cuando le pidió ayuda para reescribir el guión de William Goldman para Todos los hombres del presidente. Su trabajo no fue finalmente utilizado, pero el gusanillo inculcado hizo que Mike Nichols también apoyara para hacerse cargo del guión de Silkwood, así como el de Se acabó el pastel, basado en una infidelidad dentro del matrimonio de Bernstein y Ephron, que había dado lugar a una novela escrita por él. Tras el éxito del guión de Cuando Harry encontró a Sally, Ephron saltó a la dirección con ¿Qué le pasa a mamá? En 1992. Sería la primera de sus 8 películas como directora. Al año siguiente triunfaba con Algo para recordar, pero ninguna de sus películas posteriores estuvo a la altura. Un día de locos, Michael, Tienes un email, Combinación ganadora y Embrujada fueron apagando su fama. Solo Julie Julia en 2009 le hizo reverdecer algunos laureles, coincidiendo con Meryl Streep, su alter ego, en Se acabó el pastel. Nora Ephron tiene el honor de también haber sido, en un momento de la historia del cine contemporáneo, una gran novelista. Sus amigos destacan su sentido del humor, sus ganas de vivir y su gran talento como escritora, periodista y dramaturga. En los últimos años consiguió un gran éxito con su novela sobre la vejez, I Feel Bad About My Neck. Lo último que sabíamos de ella es que barajaba dirigir un biopic sobre la figura de Peggy Lee, y a destacar también que Ephron fue la autora de ese emotivo documental sobre Nueva York que se vio en la ceremonia de los Oscars de 2002, tras el 11S. Y ahora, después de este recuerdo, vamos ya con nuestra galería sonora de estrenos, con Matt Imogen, El irlandés, una combinación llena de chispa. ¿Dinero en la casa? ¿Qué? No. Bueno, no lo he comprobado. No has comprobado si hay dinero en la casa. ¿Qué clase de jodido poli eres? Un policía irlandés poco ortodoxo se ve forzado a colaborar con un agente del FBI para investigar un asunto internacional relacionado con las drogas. Eso. Hay una peli llamada 8 y medio. De Fellini. Y otra llamada 7. ¿Vas a enumerar un montón de películas que contengan números? Yo también puedo hacerlo. ¿Ese es tu concepto de trabajo policial? Bueno, puede que para el asesino sea la víctima 5 y medio. Sigue. Es posible que ya matara a 4 personas y solo mutilara a otra. Que le cortara las piernas. Eso sería el medio. Y él sería su víctima número 5 y medio. Interesante teoría. O sea que insinúas que podría tratarse de un asesino en serie. Es una posibilidad. Pues sería una primicia en Galway. El irlandés es una comedia negra con toques sociales que supone todo un vehículo de lucimiento para Brendan Gleeson, candidato al Globo de Oro por este trabajo. Red State, Kevin Smith y Deseos Primarios. ¿Qué coño es eso? Es como una Craigslist para la gente que quiere follar. ¿Así que Craigslist es una web para gente que quiere follar? Right. quiere acostarse con los tres al mismo tiempo. Esto es lo que pasa cuando los padres bloquean las páginas porno. Crean niños socialmente retrasados. Querréis empezar enseguida con los asuntillos del diablo, ¿verdad? Seguid bebiendo, no quiero beber sola. Y no dejaré que ninguno entre ahí si no lleva dos cervezas encima. Sí, señora. Tres adolescentes con las hormonas al rojo vivo contestan a un anuncio de una mujer madura que busca sexo. Siendo chicos los chicos, se lanzan a la carretera para satisfacer sus urgencias libidinosas, pero lo que empieza como una fantasía da un oscuro giro cuando se enfrentan a una terrorífica fuerza sagrada con una agenda pendiente fatal. En todas partes. ¿Alguien puede sacarme de aquí, por favor? Y depende de nosotros, los justos, frenar la expansión de esa enfermedad. ¡Por favor, no, no! ¿Te importaría sacar a los niños de aquí? ¡Por favor, déjanos salir de aquí! La lección va a ser aún más dura, si cabe. ¡Quiero ver a mi madre! ¡Por favor, no! ¡Envía a los pecadores al infierno! ¡Envía a los pecadores al infierno! Dios no os querrá, si no le teméis. Historia inspirada en la figura real de Fred Phelps, el líder de un grupo religioso extremista que se hacía llamar la Iglesia Bautista Westboro. La cinta de Kevin Smith consiguió los premios de Mejor Película y Mejor Actor para Michael Parks en el Festival de Sitges 2012. Repito, nadie saldrá herido. Creo que utilizar la palabra repito hace que siempre funcione. El enigma del cuervo, Edgar Allan Poe, investigador privado. Este asesinato me resulta familiar. Trata de los últimos días de la vida de Edgar Allan Poe. El escritor colabora en la búsqueda de un asesino cuyos crímenes se inspiran en sus obras. La muerte de Poe siempre ha estado envuelta en el misterio. Fue encontrado en las calles de Baltimore en un estado deplorable, vistiendo la ropa de otra persona y repetía el nombre de Reynolds, un explorador polar protagonista de sus novelas. Poco después murió en el hospital sin llegar a explicar lo que le había sucedido. Sus últimas palabras fueron: que Dios ayude a mi pobre alma. ¿Será capaz de hacerlo, señor Poe? ¡Ya han muerto cuatro! El asesino se ríe de nosotros. ¡Emily! John Cusack protagoniza esta historia que presenta al escritor como un investigador privado en una cinta dirigida por el realizador de V de Vendetta. ¡Te enviaré al infierno! Ice Age 4, la formación de los continentes. Más aventuras animadas en la Edad de Hielo. ¿Qué pasaría si una diminuta grieta fuera el inicio del mayor movimiento de la historia? ¡Caray! Perdona. No creo que haya sido tú. Cuarta parte de la saga animada con los personajes prehistóricos que han conseguido un gran éxito taquillero en sus anteriores entregas para la filial animada de Fox. ¡Da igual el tiempo que tarde! ¡Os encontraré! Nuestros increíbles héroes se embarcan en la mayor de sus aventuras. Un día mi madre me dijo que aunque lo viera todo negro, al final siempre saldría el arco iris. ¿Lo dijo antes de abandonarte? Justo antes. ¿Habéis visto? Lo del arco iris era verdad. No me digas. Margaret, trauma por accidente. Sí. Hola, Paul. Soy Lisa Cohen. ¿Por casualidad te apetecería quedar conmigo para ayudarme a perder la virginidad? Vale. Margaret, una joven estudiante de Nueva York, queda traumatizada tras presenciar un trágico accidente de autobús. Un drama sobre los traumas y las fases de un duelo que se queda en una propuesta demasiado fría y distante para el espectador. Sé que se siente en parte responsable de lo que pasó, pero no puedes dejar de hacer los trabajos ni tirar tu beca por la borda. El conductor tendrá una familia que mantener. Sé acuerda usted de mí, del accidente de autobús? No puedes traerla de vuelta, es imposible. Le hablo de decirle a los investigadores lo que ocurrió, de verdad. Pero ya has hablado con ellos. Ya lo sé, pero mentí. Te irás tranquila a tu casa a hacer tus deberes y yo perderé mi empleo. ¿Y quién mantendrá a mi familia? ¿Tú? La cinta llega por fin a nuestras pantallas tras un considerable retraso, con Anna Paquin, Matt Damon y Mark Ruffalo como principales protagonistas. Me siento fatal por lo que pasó y hago todo lo que puedo para compensarlo. Mundos de pálida hojarasca en tu retiro, pero te embargará el dolor. He aquí la razón, porque a quien lloras es a Margaret. Marley, la mirada definitiva. All the way from Saint Town, Jamaica. Yeah, this is my identity. It is mentioned often in the Bible that there shall be a music that all people shall play and dance and sing this. What other music could that be? Reggae. Documental sobre la vida, música y legado de Bob Marley. La película autorizada definitiva sobre su recorrido vital y el impacto mundial de uno de los cantantes, compositores, músicos y activistas más influyentes de la historia. Marley es la primera película en la que la familia de Bob ha permitido el uso de su material privado sobre el cantante. La dirige Kevin MacDonald, responsable de El último rey de Escocia o La sombra del poder. The most important thing culturally that was happening in Jamaica at that time was Bob Marley exploding onto the world stage. There was that sense that he's about to be massive. Carmina o revienta, realidad costumbrista. Me llamo Carmina, tengo 58 años y el primer cigarro me lo fumé yo con 7 años. Yo nada más que cigarrito, la discoteca, los muchachos. Lo que piensa la juventud con 15 años. Lo va a pensar una. Lo va a querer. Con un libro. Aclamada película en clave de falso documental que cuenta la aventura de Carmina Barrios, madre del director Paco León, que después de sufrir varios robos inventa una manera de recuperar los 80 jamones que le han robado para que su familia pueda seguir adelante. De mi esperanza. Triunfadora del Festival de Málaga 2012 con los premios del público, del jurado y a la mejor actriz, la cinta tiene estreno simultáneo en cines, internet y DVD, algo pionero en nuestra industria. Con cola. Y después me tomé una orfida porque como me pongo muy nerviosa. Tú eres un chachapimpísimo, toma, dale caña y toma. The Amazing Spider, el reinicio de la saga arácnida. Esta vida no es fácil. Me he ganado enemigos. Enemigos poderosos. He puesto en peligro a los que amo. Pero lo único que me ha obsesionado toda mi vida es descubrir la verdad acerca de mis padres. Como la mayoría de los adolescentes de su edad, Peter está intentando descubrir quién es y cómo ha llegado a ser lo que es. En su viaje para atar los cabos de su pasado, descubre un secreto que guardaba su padre, un secreto que finalmente dará forma a su destino como Spider-Man. ¿500? Me parece un poco excesivo. Si vas a robar coches, no te vistas como un ladrón de coches. Has encontrado mi punto débil. Las navajas. Mark Webb inicia la historia presentando a un adolescente atribulado por el peso de un secreto y de su futura responsabilidad. Protagonizan Andrew Garfield, Emma Stone, Chris Ifan, Martin Sheen y Sally Field. No conocí a mis padres. Se fueron cuando era un niño. Peter, algún día lo comprenderás. ¿Le has hablado al chico de su padre? Doctor Connors, soy el hijo de Richard Parker. Si quieres la verdad sobre tus padres, Peter, ven a buscarla. La delicadeza. El amor siempre vuelve. ¿No deberías pasar página? No digo que olvides a François, pero no puedes seguir encerrada. Natalie pierde en un accidente al hombre del que está perdidamente enamorada. Después de una etapa de duelo, no puede creerse que el amor llame de nuevo a su puerta de la mano de Marcus, un compañero de trabajo que nunca ha tenido éxito con las mujeres, pero que rebosa bondad y ternura. Un hombre que para ella supone la vuelta a la vida. ¿Ese hombre es un colega? ¿Podrías aspirar a algo mucho mejor? Sobre todo tengo necesidad de que sean normales conmigo. Basada en la novela de David Fuenquinos, la cinta está protagonizada por Audrey Tautou y François Damien. El dictador, el nuevo show de Sacha Baron Cohen. Apoyo la libertad de prensa, las elecciones y la igualdad de derechos para la mujer. No me lo creo ni yo. Un dictador arriesga su vida para impedir que la democracia se establezca en el país al que oprime tan amorosamente. ¡América! Almirante General, bienvenido a Nueva York. Estoy aquí para protegerle, pero tiene que saber que odio a los árabes. Yo no soy árabe. Para mí todos son árabes. Los negros, los judíos, esos maricas azules amantes de los árboles de Avatar. ¡Arriba, espabila! ¡Nadie te va a reconocer! ¡No, no, no! ¡Sin esto! ¿Podría prestarme algo de dinero? ¿Unos 20 millones de dólares? Vengo a pronunciar mi discurso ante las Naciones Unidas. Hace calor para aguantar a chiflados. Parodia política en la que Sacha Baron Cohen interpreta a un dictador islámico en un nuevo proyecto con Larry Charles tras Borat y Bruno. ¿Esos son pechos? Creía que eras un chico. He decidido ofrecerte un regalo. ¿Qué detalle? ¿Qué es? ¡Oh! ¡No! Está viendo mucho de esto y muy poco de... ¡Hey, Maripili! ¡Vamos, date prisa, rapidito! ¿Puedes sacar la basura? ¡Ya basta, gordito! ¡Cómemela! ¡Oh! Es usted un hombre muy bueno. ¿Cómo coño me ha llamado? El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Fin de ciclo. Se avecina tormenta. Pareces expectante. Me adapto bien. 8 años después de los hechos narrados en El Caballero Oscuro, el líder terrorista Bane siembra el pánico en Gotham, poniendo en jaque a los oficiales de policía. Batman tendrá que entrar de nuevo en acción para acabar con él. ¿Le han matado? No estoy segura. ¿Por qué no me matas de una vez? Tu castigo debe ser más severo. ¿Crees que va a regresar? No lo sé. ¿Por qué huías? ¿Por Bane? Deberías temerle tanto como yo. Última parte de la trilogía sobre Batman tras las exitosas Batman Begins y El Caballero Oscuro. Christian Bale, Morgan Freeman, Gary Oldman y Michael Caine repiten en un reparto al que se unen Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Anne Hathaway como Catwoman y Marion Cotillard. 165 minutos de épica para la cartelera veraniega en el fin de ciclo del Batman de Christopher Nolan. Con un desconocido. Esto no es un coche. Thank you. se estrena por fin El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, y es el mejor momento en el fin del ciclo del nuevo Batman para repasar la vida y la obra del director Christopher Nolan a través de sus cinco secuencias más destacadas. Christopher Jonathan James Nolan nació en Londres el 30 de julio de 1970, por lo que estaba a punto de cumplir 42 años. El gusto por la dirección cinematográfica le viene de pequeño, pues cuenta que con solo 7 años ya grababa películas usando la cámara Super 8 de su padre y usando sus muñecos como actores. Estudió literatura inglesa en la Escuela Universitaria de Londres y allí filmó varios cortos utilizando los recursos de la Sociedad Fílmica de la Universidad. Después firmó algunos cortos más, entre los que destaca Doodle Bug, un corto de 3 minutos en blanco y negro y protagonizado por el actor Jeremy Theobald. Precisamente, este actor sería el protagonista de la primera película de Nolan, Following, en 1998. Una primera película, también en blanco y negro, y que se rodó durante los sábados de 14 meses con la ayuda de familia y amigos. El coste de filmarla y rodarla fue de unas 3.000 libras. La historia es la siguiente. Bill, un aspirante escritor, decide un día comenzar a perseguir a gente para ver qué les pasa, qué hacen, a dónde van, y ver si así obtiene ideas para escribir. Un día se salta la regla de seguir siempre a gente diferente y así conoce a Cobb, que tras el enfado inicial terminará pidiendo a Bill que le acompañe para que vea mejor a qué se dedica. Eso sí, la historia no está montada de forma lineal, sino que a medida que vamos avanzando, también vamos conociendo otras piezas de más adelante en la narración, mostrando un estilo que perfeccionaría en su siguiente película. Memento 2000. Bueno, ¿dónde estás? Estás en el cuarto de algún motel. Te despiertas y estás en la habitación de un motel. Esta es la llave. Crees que podría ser la primera vez que estás aquí, pero es posible que lleves aquí una semana, 3 meses. Es difícil saberlo, no lo sé. Solo es una habitación anónima. Este tipo ya está aquí. ¡Lenny! Es Leonard. Ya te lo he dicho. ¿Ah, sí? Lo habré olvidado. Supongo que ya te he hablado de mi enfermedad. Ah, sí, bueno, solo cada vez que te veo. En su segunda película, Nolan logró su consagración. En ella, Leonard Guy Pierce es un hombre con la memoria irreversiblemente dañada cuando asesinaron a su mujer. A causa de este mal, no puede retener en la memoria nada de lo que le pasa más allá de unos cuantos minutos, pero aún así, tatuándose el cuerpo y utilizando una cámara Polaroid, busca venganza. La secuencia inicial de la película es una escena al revés y otra escena en blanco y negro que empieza a explicar qué es lo que pasa con el protagonista. Así empieza a explicar al espectador lo que ocurre. La película está montada al revés. Igual que el protagonista, no puede recordar nada más allá de unos minutos. Nosotros, como espectadores, tampoco avanzamos, sino que vemos secuencias de unos minutos y retrocedemos para ir descubriendo cómo el protagonista fue encontrando las pistas. Hola, hola. Soy Shelby, de la 304. ¿Qué puedo hacer por ti, Leonard? Bart. No sé, pero le dije que no me pasara ninguna llamada. ¿No lo sabes? Es posible, no se me da bien hablar por teléfono. Ya, te gusta mirar a los ojos cuando hablas con las personas. Sí, sí. ¿No recuerdas haberlo dicho? Esa es la cuestión. Padezco una enfermedad. ¿Una enfermedad? Es mi memoria. ¿Amnesia? No. Es distinto. He perdido la memoria reciente. Sé quién soy. Lo sé todo sobre mí. Es solo que, desde el golpe, no puedo crear nuevos recuerdos. Todo se desvanece. Si hablamos un rato, olvidaré cómo empezamos. Y la próxima vez que le vean, no recordaré esta conversación. Ni siquiera sé si ya nos conocíamos. Así que si le parezco extraño o grosero o algo así, ya se lo había dicho, ¿verdad? Sí, verás, no quiero que te molestes, pero es muy extraño. ¿De verdad no me recuerdas? No. Hemos hablado muchas veces. Sí, estoy seguro, sí. Bueno, ¿y qué es lo último que recuerdas? A mi mujer. ¿Y qué se siente? Es como si acabaras de despertarte. Tiene que ser jodido. Es como si todo funcionara hacia atrás. Como si pensaras en lo que quieres hacer a continuación, pero no recuerdas lo que acabas de hacer. Vaya, a mí me pasa todo lo contrario. ¿Cuánto hace que me hospedo aquí? Un par de días. ¿Y no me pasan las llamadas? Como me pediste. De acuerdo. Pero este tipo es una excepción. ¿Le conoce? Sí, es tu amigo. ¿Por qué piensa que es mi amigo? Pues porque os he visto juntos. no es mi amigo. De acuerdo. Si llama o se presenta aquí, llámeme enseguida, ¿de acuerdo? ¿Ya se llama Teddy? Teddy, sí. Está bien. Espero que mi estado no le cree problemas. No, no, siempre que te acuerdes de pagar la cuenta. Sí, de acuerdo. 40. 40. Sí. Batman Begins 2005. Señor Wayne, ha pasado mucho tiempo. Sí, mucho. Tiene usted muy buen aspecto. Un poco sucio. ¿Piensa quedarse en Gotham mucho tiempo, señor? Solo lo necesario. Demostraré a los ciudadanos de Gotham que su ciudad no pertenece a los criminales o a los corruptos. Durante la depresión, su padre casi lleva a la bancarrota a Industrias Wayne por combatir la pobreza. Creía que con su ejemplo motivaría a los ricos de Gotham a salvar la ciudad. ¿Lo consiguió? En parte. Su asesinato logró que los ricos y los poderosos reaccionaran. Las personas necesitan ejemplos drásticos para salir de la apatía y no puedo dárselo, siento, Bruce Wayne. Como hombre, soy de carne y hueso. Pueden ignorarme o destruirme, pero como símbolo... Como símbolo puedo ser incorruptible. Puedo ser inmortal. ¿Qué símbolo? Algo primario, algo aterrador. Entiendo que ya que piensa combatir el crimen, ese símbolo será un personaje que protegerá a las personas que le importan de posibles represalias. ¿Estás pensando en Rachel? La verdad, señor, estaba pensando en mí. ¿Has comentado mi regreso con alguien? Oh, no imagino las repercusiones legales que puede tener resucitar a un muerto. ¿Muerto? Han pasado 7 años. ¿Me has declarado muerto? Yo no, pero el señor Eyre piensa sacar la empresa a bolsa. Quería acabar con su participación mayoritaria. Esas acciones valen una fortuna. Afortunadamente, lo dejé todo en tus manos. Ciertamente, señor. Pero puedo prestarle el rol si quiere, si me lo devuelve con el depósito lleno. Tras la película de culto que fue Memento y el remake de un film noruego en Insomnio, Christopher Nolan con esta película, con Batman Begins, introduce al conocido personaje en un nuevo universo. El gran acierto del director fue el de saber darle una vuelta al conocido héroe de cómic y darle un centrifugado al personaje. Algunos alabaron la oscuridad del héroe, mucho más lo harían más adelante, un tema recurrente en la obra de Nolan. En las escenas más destacadas de la película se presenta el que será el futuro Batman. Comenzamos viendo a un joven Bruce Wayne con su fiel Alfred, Michael Caine, lamentándose de la muerte de sus padres, y después se da un salto en el tiempo hasta el momento donde Wayne, Christian Bale, comienza a entrenarse con Henry Dakar, Liam Neeson, y comienza a dar empuje a la leyenda. ¿Aún crees que eres responsable de la muerte de tus padres? La ira es mayor que la culpabilidad. Ven. Has aprendido a enterrar tu culpabilidad bajo la ira. Yo te enseñaré a hacerle frente y aceptar la verdad. Puedes enfrentarte a 6 hombres. Nosotros te enseñaremos a enfrentarte a 600. Sabes desaparecer. Nosotros te enseñaremos a ser completamente invisible. ¿Invisible? ¡Ahí voy! Para un ninja, la invisibilidad es cuestión de paciencia y agilidad. Observa siempre a tu alrededor. En el ninjutsu se emplea la pólvora. ¿Como arma? ¿O distracción? La teatralidad y el engaño son poderosos aliados. Debes ser mucho más que un hombre para tu adversario. ¿Quién es? Era granjero, pero intentó arrebatarle las tierras a su vecino y se convirtió en un criminal. Ahora es un preso. ¿Qué piensan hacer con él? Justicia. El crimen es inaceptable. Los criminales se aprovechan de la indulgencia de una sociedad compasiva. La muerte de tus padres no fue culpa tuya. Sino de tu padre. ¡Gracias! Aquel hombre llevaba una pistola. ¿Y eso te bloquearía? Yo he sido adiestrado. El adiestramiento no es nada. La voluntad lo es todo. El truco final, Prestigio, 2007. Todo efecto mágico consta de tres partes o actos. La primera parte es la presentación. El mago muestra algo ordinario: una baraja de cartas, un pájaro o una persona. El mago lo exhibe. Os puede invitar a que lo examinéis, para que veáis que no hay nada raro, que todo es normal. Pero claro, probablemente no sea así. Oiga, ¿a dónde cree? Formo parte del espectáculo, imbécil. Algo no es suficiente. Tienen que hacerlo reaparecer. Por eso todo efecto mágico consta de un tercer acto. La parte más complicada, este acto, es el prestigio. Entre las dos películas de Batman, Nolan rodó esta genial obra sobre el enfrentamiento entre dos magos y todo lo que surge de dicha rivalidad. Además de la gran habilidad para crear thrillers poco convencionales y muy entretenidos, el director también demuestra su buen hacer con la dirección de actores, pues los protagonistas están fantásticos, interpretados magistralmente por Hugh Jackman y Christian Bale, y junto a ellos, varios secundarios de gran calidad, entre los que sobresale Michael Caine. Es conformista, es predecible y aburrido. Lo que ocurre es que Milton ha alcanzado el éxito y ahora tiene miedo, no se arriesga lo más mínimo. Por Dios, abusa de la buena voluntad del público con efectos manidos, de segunda fila. Le funcionan perfectamente. ¿Que funcionan? Vamos, yo quiero ver algo nuevo. No hace ni el maldito truco de la bala. Pero ese truco es un suicidio. Basta con que un voluntario malintencionado meta un botón en el cañón. Pues se usa un cómplice. No puedes tener uno para cada truco. No habría sitio para el público. De acuerdo, fuera el truco de la bala. Muy bien, pero un auténtico mago intenta sorprender con algo nuevo que deje desconcertados a todos los demás magos. Sí, para poder venderlo por una fortuna. Claro. Ah, supongo que tú tienes ese truco, ¿no, Borden? Sí, lo tengo. ¿Y me lo venderías a mí? No, solo yo podría hacerlo. Todo truco se puede copiar, ¿verdad, señor Cater? Falso. Si Borden ha conseguido crear su obra maestra, quizás solo él esté preparado para ella. Milton es un gran mago, pero Borden tiene razón, nos ensucia las manos. Si queréis saber lo que es hacer auténtica magia, id al Tenli. Hay un chino allí que sí sabe lo que es. Chun Ling Su. Es muy caro, no puedo pagarlo. Conozco al tipo de la puerta, así que quiero que vayáis a verlo. El que consiga decirme cómo realiza ese hombre el truco de la pecera, se llevará el premio. Bien. ¿Qué es? 10 minutos en el escenario con mi viejo amigo el señor Ackerman. ¿En serio? ¿Quién es Ackerman? El agente teatral más importante de Londres. Has vuelto a dejar flojo el nudo. Es que he girado la muñeca. Me parece que aún no lo has entendido. Mira, si el nudo se desata y Julia está en la grúa, se partirá la crisma. El nudo es malo. Ya he dicho que el Lanford doble es bastante más seguro. El Lanford doble no se debe usar bajo el agua. Resulta peligroso. Si la cuerda ensancha, no podrá liberarse. ¿Puedo desatar un Lanford bajo el agua? Puede hacerlo si lo practicamos. Oye, Borden, ha dicho que no. ¿Cómo? Sí, claro, tú sabes más de nudos que yo. Escucha, no quiero más errores. De acuerdo. ¿Quieres? ¿Intercambiamos? Olvídalo. Ya lo suponía. Cater, ¿de dónde has salido? ¿De dónde has salido tú? Ahora ha ido a ayudar a Virgil en el hall. ¿No le preocupa que le robe los trucos? No le interesan los métodos. ¿Cómo lo sabe? Porque lo contraté para averiguar cómo hace Virgil el truco de la naranja. No me fío de él. Hablamos de un mago nato. ¿Cómo vas a fiarte de él? A mí no me cae mal. A ti no te cae mal nadie. Ni siquiera tú. Ayer, ten cuidado con la visual. Si yo te veo besarle la pierna a tu mujer cada noche, también te verán los de la cuarta fila. El Caballero Oscuro, 2008. ¿Quieres jugar? ¿Qué se siente? Tú no lo harías. ¡Yo no! ¿Crees que no lo voy a hacer? ¿Crees que no lo voy a hacer? No. No, yo no lo haría. Por eso no voy a decidirlo yo. Cara, no te vuelo la cara. Cruz, mala suerte. Bien, ¿vas a decirme dónde está el Joker? Otra vez. ¡Que no sé nada! ¡Dios! ¡No! Estás tentando a la suerte. Otra vez. ¿Te vas a jugar la vida de un hombre a cara o cruz? No exactamente. Se llama Thomas Schiff. Es un esquizofrénico paranoico. Ha estado ingresado en Arkham. El Joker es un imán para este tipo de mentes. ¿Qué esperas que te pueda decir? El Joker ha matado a Gordon y va a matar a Rachel. Eres el símbolo de esperanza que yo jamás podría ser. Tu lucha contra el crimen organizado es el primer rayo de luz legítimo que ve Gotham en décadas. Si alguien viera esto, todo habría sido en vano. Todos los criminales que has sacado de la calle quedarían en libertad y Jim Gordon habría muerto inútilmente. Darás una rueda de prensa mañana por la mañana. ¿Por qué? Nadie más va a morir por mi culpa. Gotham está en tus manos ahora. No puedes. ¡No puedes rendirte! ¡No puedo rendirte! La película que situó definitivamente al director entre los más apreciados y más taquilleros del mundo es esta segunda parte de Las andanzas del hombre murciélago. El gran mérito de la obra está en que ha sabido ir más allá de la típica película de superhéroes, creando una cinta mucho más adulta con un fuerte realismo y que se atreve a tratar temas como la moral o el sentido de la justicia. Y para el éxito de la película ayudó mucho la presencia de un actor en estado de gracia, Heath Ledger, que creó un estremecedor personaje del Joker y que es uno de los mejores villanos de la historia del cine. La trágica muerte del actor antes del estreno de la película también ayudó a aumentar el mito. El Oscar estaba cantado, no así el de la película, ya que a pesar de conseguir 8 nominaciones y ser considerada una de las mejores cintas de su ejercicio, la película sorprendentemente se quedó fuera de las categorías de mejor película y, sobre todo, más hiriente, la de mejor director. Buenas noches, comisario. Harvey Dent no ha llegado a su casa. Claro que no. Dime, ¿qué le has hecho? ¿Yo? ¿No me he movido de aquí? ¿Con quién lo dejó? ¿Con los suyos? Suponiendo, claro, que sigan trabajando para usted y no para Maroni. Le deprime, comisario, saber lo solo que está en realidad. ¿Se siente responsable del aprieto en el que se encuentra Harvey Dent? ¿Dónde está? ¿Qué hora es? ¿Qué importa eso ahora? Bueno, dependiendo de la hora, puede estar en un sitio o en varios a la vez. Sí, vamos a jugar. Voy a necesitar un café. Ah, ¿la táctica del poli bueno y el poli malo? No exactamente. Oh. Ah. No hay que empezar por la cabeza. La víctima se marea y no siente el... ¿Ves? Me querías. Aquí estoy. Quería ver qué harías. Y no me has decepcionado. Has dejado morir a 5 personas. Luego, has dejado que Dent cargue con el muerto. Hasta a mí me parece cruel. ¿Dónde está Dent? Los mafidiotas quieren liquidarte para que todo vuelva a ser como antes. Pero yo sé la verdad. No hay vuelta atrás. Lo has cambiado todo. Para siempre. Entonces, ¿por qué quieres matarme? Yo no quiero matarte. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Volver a robar a los mafiosos? No, no. No. No, tú... Tú me completas. Eres una basura que mata por dinero. No hables como ellos, no lo eres. Aunque quisieras. Para ellos solo eres un bicho raro. Como yo. Ahora te necesitan. Pero cuando no sea así, te marginarán. Como a un leproso. Mira, su moralidad, su ética. Es una gran mentira. Se olvidan a las primeras de cambio. Solo son tan buenos como el mundo les permite ser. Ya verás, cuando las cosas se tuerzan, esos individuos civilizados se matarán entre ellos. Yo no soy un monstruo. Solo voy un paso por delante. ¿Dónde está Dent? Tienes un montón de principios si crees que te van a salvar. Lo tiene controlado. Solo tengo uno. Pues ese será el que vas a tener que renunciar para saber la verdad. ¿Crees? La única forma sensata de vivir en este mundo es sin principios. Y hoy vas a renunciar a tu único principio. Me lo estoy pensando. Solo quedan unos minutos, así que vas a tener que jugar a mi juego si quieres salvar a uno de ellos. ¿Ellos? ¿Sabes? Por unos segundos pensé que eras Dent, por la forma en que te abalanzabas sobre ella. ¿Cómo te pones? ¿Sabe Harvey lo tuyo con su amorcito? ¿Dónde están? Matar implica tomar una decisión. ¿Dónde están? Decide quién quieres que viva. ¿Tu amigo, el fiscal, o su hermosa prometida? No tienes nada. Nada con lo que amenazarme. Nada que hacer con toda tu fuerza. Tranquilo, te diré dónde están. Los dos. Y ahí el dilema. Tendrás que elegir. Él está en el 250 de la 52. Y ella en la avenida X con Cícero. ¿A por cuál de ellos vas? ¡A por Rachel! ¡Nosotros vamos a por él! Origen 2010. ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una lombriz intestinal? Lo que el señor Coop intenta decir... Una idea. Resistente, muy contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. Una idea totalmente formada y entendida se queda ahí aferrada. ¿Para que alguien como usted la robe? Sí. En la fase onírica, las defensas del consciente bajan y los pensamientos son vulnerables al robo. Se llama extracción. Señor Saito, podemos enseñar a su subconsciente a defenderse incluso del mejor de los extractores. ¿Cómo pueden hacerlo? Porque yo soy el mejor extractor. Sé explorar las mentes y averiguar secretos. Conozco las artimañas y puedo enseñárselas para que cuando esté dormido, sus defensas mantengan la guardia. Mire, si quiere mi ayuda, tendrá que ser totalmente sincero conmigo. Tengo que llegar a conocerle mejor que su mujer, mejor que su psicólogo, mejor que nadie. Si esto fuera un sueño y tuviera una caja fuerte con secretos, tengo que saber qué hay en esa caja. Para que esto funcione, tiene que confiar ciegamente en mí. Disfruten de la velada, caballeros, mientras considero su proposición. Lo sabe. ¿Qué está pasando ahí arriba? En el verano de 2010, Christopher Nolan volvía a la palestra con Origen, una cinta en la que un experto en el arte de apropiarse durante el sueño de los secretos del subconsciente ajeno marcó el verano cinematográfico en una cinta de realidades paralelas que confirmó la oscuridad y la gran dimensión como autor de Christopher Nolan, en una cinta compleja y arriesgada que consiguió excelentes críticas y también mención en los premios. Es verdad que la película Origen estuvo entre las 10 candidatas al Oscar, un cambio de normativa propiciado por la omisión del Caballero Oscuro 2 años antes, pero Christopher Nolan volvía a quedarse fuera de la categoría de mejor director. Nunca te ha gustado tu despacho, ¿no? No hay sitio para pensar en ese cuchitril. ¿No es un riesgo que estés aquí? La extradición entre Francia y Estados Unidos es una pesadilla burocrática, ya sabes. En tu caso se las arreglarían para hacer una excepción. Mira, te he traído esto para que se lo des a los niños cuando puedas. Va a hacer falta algo más que el peluche de turno para convencer a esos críos de que aún tienen un padre. Estoy haciendo lo que sé, lo que tú me enseñaste. Yo jamás te enseñé a ser un ladrón. No, me enseñaste a navegar por la mente de otros, pero después de lo que pasó, no me han quedado muchas formas legítimas de usar esa habilidad. ¿Qué estás haciendo aquí, Dom? Creo que sé cómo volver a casa. Es un trabajo para gente de mucho, muchísimo poder. Gente que seguramente podría resolver lo de mis cargos para siempre. Pero necesito tu ayuda. Has venido a corromper a uno de mis mejores alumnos. Sabes lo que ofrezco. Tienes que dejar que decidan ellos. Dinero. No solo dinero. ¿Recuerdas? La oportunidad de construir catedrales, ciudades, lugares que jamás han existido y que no podrían existir en el mundo real. ¿Entonces quieres que deje que otro te acompañe en tu fantasía? Ellos no entran en el sueño, solo diseñan los niveles y se los enseñan a los soñadores, nada más. Diséñalos tú mismo. Mal no me dejaría. Vuelve a la realidad, Dom. Por favor. A la realidad. Esos niños, tus nietos, están esperando que su padre regrese a casa. Esa es su realidad. Y este trabajo, este último trabajo, es mi billete de vuelta. No estaría aquí si tuviera otra forma de hacerlo. Necesito un arquitecto que sea tan bueno como lo era yo. Tengo a alguien mejor. Ariadne. Me gustaría presentarte al señor Cobb. Encantada. Si tienes un momento, el señor Cobb tiene una oferta de trabajo de la que le gustaría hablarte. ¿Unas prácticas? No exactamente. Quiero hacerte una prueba. ¿No va a darme ningún detalle antes? Antes de hablarte del trabajo, tengo que saber que puedes hacerlo. ¿Por qué? No es exactamente legal. A pesar de que se achacan cosas a Nolan, como su excesiva oscuridad pretenciosa, como el contar siempre con sus actores, el dibujar mal a algunos de sus personajes o su poca habilidad en las escenas de acción, Christopher Nolan sigue siendo uno de los directores más estimulantes de la cartelera actual. Lo vuelve a demostrar con El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, el fin del ciclo de Christopher Nolan, un personaje, Batman, que gracias a él ha conseguido una dimensión pocas veces antes imaginada. Seguiremos disfrutando con el paso de los años de la evolución y del inconfundible sello de ya un icono moderno de la cinematografía actual. Si uno consigue ser algo más que un hombre, si se entrega a un ideal, se convierte en algo muy diferente. En una leyenda, señor Wayne, en una leyenda. Éramos un equipo. Y desapareciste. Y ahora el mal ha resurgido. El hombre murciélago debe regresar. ¿Y si ya no existe? Existirá. Existirá. La Mottstrasse, en el Berlín de la actualidad, es una calle bastante tranquila, con varias tiendas donde se venden todo tipo de artículos eróticos a base de cuero y de cremalleras. Pero durante los años entre las dos guerras europeas, aquí estaba El Dorado, uno de los cabarets más populares y el local de mala reputación en el que se inspira el Kit Kat Club que vemos en Cabaret. Aunque en otra parte de Berlín existe desde hace unos años un Kit Kat Club que acoge a los fans de la película y que es un homenaje a los cabarets berlineses, que durante 10 años fueron los lugares públicos más libertinos de Europa. Daremos dos saltos en el tiempo, cada uno de 40 años, para saber algo más. El túnel del tiempo. Berlín, 1972. Se están dando los últimos retoques a las obras para que un viejo local se convierta en el Kit Kat Club donde seremos recibidos al comienzo de la película Cabaret. Bob Fosse está ya en Berlín esperando a Liza Minnelli, que se encargará de transformar en norteamericana a la protagonista inglesa del musical de teatro donde el papel lo hizo Judi Dench. Cabaret se convertirá en la película que ha ganado más Óscares, nada menos que 8, pero sin conseguir el de mejor película porque se tuvo que enfrentar con El Padrino. Bob Fosse ha hecho la coreografía de los números musicales y Vicente Minnelli ha preparado con su hija el aspecto que debería tener una chica norteamericana en el Berlín de los años 30. Te extrañará que trabaje en un sitio como el Kit Kat Club, ¿verdad? Sí, es un sitio un poco raro. Así soy yo, corazón. Sitios raros y amores raros. Soy una persona peculiar y extraordinaria. Cualquiera que entre en el cabaret donde se rueda la película pensará que se está quemando algo. El humo lo difumina todo. Al director de la fotografía le gusta que las imágenes sean extraordinariamente suaves y difusas y ha llenado todo con montones y montones de humo para emplear luego las lentes más transparentes del mercado y filtros difusores de niebla. A ese humo se suma el de los 6 paquetes diarios que se fuma Bob Fosse. Liza Minnelli se convertirá en unos pocos meses en todo un icono de la modernidad antigua y su vida en un torbellino profesional lleno de escándalos, drogas y noches de fiestas eternas. En esos años Liza cantó en Madrid y en las entrevistas, antes del concierto, solía decir esto. En realidad el alcoholismo es un gen. Si no lo creéis podéis comprobarlo. Yo me hice el test. No ha sido culpa mía haber terminado así. Toda mi familia tenía el gen. Yo voy a ser estrella de cine. Sí. El alcohol y la mala vida no acaban antes conmigo. El túnel del tiempo. Berlín, 1931. Al comenzar los años 30, Berlín es la capital más efervescente de Europa. Es la segunda ciudad donde se producen más películas del mundo, pero la primera en periódicos. Se publican 149 y 20 de los diarios sacan 2 ediciones. Además, se editan cerca de 400 revistas. Desde luego, parece el lugar ideal para los que tengan vocación de periodistas, como le ocurre a un joven llegado desde Viena, al que su madre ha llamado siempre Bill, porque le gustó mucho el espectáculo y el personaje de Buffalo Bill. Acabará siendo también un hombre muy famoso, director de cine en Hollywood y guionista, Billy Wilder. The younger ones naturally preferred Berlin because that was the vibrant modern city, especially the period where I lived there between 1927 and 1933. Those were 1926. They were the 7 great years, you know. Los jóvenes preferíamos naturalmente Berlín porque era la ciudad más vibrante y moderna. En particular, en los años que yo vivía allí, entre 1927 y 1933, los 7 grandes años. La década entre 1924 y 1933 es una pausa en la serie de catástrofes de las que es testigo y víctima toda una generación desde 1914. Durante estos años la paz parece garantizada en Europa y eso ya era mucho. Pero Berlín no es una ciudad muy amable con los inmigrantes. Los berlineses que se consideran auténticos practican el Berliner Schnauze, algo así como la labia de Berlín. Es una forma que describe el sarcasmo con el que los berlineses tratan con el mundo, una propensión natural al humor irónico hasta ser hirientes. A Billy Wilder se le da muy bien y lo domina, pero va a sobrevivir aquí gracias a sus pies y no gracias a su pluma. We were young and jazz came up and people started dancing the Charleston and God knows what. I was one of those, and since I was kind of a fairly good dancer, and since times were tough. I did a stint as a, what you would now laughingly call a gigolo, kind of a dancer for money in a hotel, the Eden Hotel in Berlin. But actually, no, it was not quite as romantic as it sounds. Bueno, éramos jóvenes y la gente comenzó a bailar por entonces en público. Yo estaba entre los que se puede decir que sabían bailar. En el salón de baile del Hotel Eden de Berlín comencé a bailar por dinero, lo que se llamaba un gigoló bailarín. Actualmente es una más romántico de lo que era. La imagen que ofrecen algunos salones de baile es lúgubre. Varios gigolós sentados en una mesa en un salón lleno de mujeres ávidas de baile, acompañadas por maridos decrépitos. Por formalidad, los chicos preguntan a las mujeres si quieren bailar, aunque sean ellas quienes controlan las transacciones con sus monederos. El baile moderno en locales públicos está por todas partes. En la ciudad hay alrededor de 900 bandas de baile y todas encuentran trabajo en alguno de los 16.000 cafés, bares, hoteles y salones de baile. En un día de suerte, y yendo a las sesiones de tarde y noche del Hotel Eden, cambiándose durante el descanso de ropa y zapatos, Wilder llega a ganar en un par de días lo mismo que ganaba un periodista corriente en un mes. El cha-cha-cha recién inventado lo aprende de una amiga americana que viaja a Berlín y dará muchas clases particulares hasta que pueda dejarlo y vivir de lo que escribe. Por lo que se refiere a los cafés, hay un estilo y un precio para todos los gustos. Pero por encima de todos ellos sobresale el Romanish Café, una especie de mole neorromántica espantosa, inhóspita, con una iluminación interior muy cruda, que se divide en dos salones y una galería. Un escritor contemporáneo, Anthony Hill, lo describe así. Un lugar lleno a todas horas de hombres con barba que llevaban chaquetas de tweed y pajaritas, y mujeres rellenas o esbeltas con pelo corto, fumando puros recortados y moviendo largos dedos cargados de anillos. El Romanish Café es un local bohemio con una cantidad enorme de mesas desnudas en las que los clientes hacen garabatos sobre servilletas de papel mientras se pasan tiempo y tiempo desayunando. Los clientes más pobres del Romanishes podían pasarse con dos huevos duros como única comida del día. El local tiene varios espacios, una estación de tren o una galería con mesas de ajedrez. Un millar de clientes pueden beber café, fumar cigarrillos y burlarse de sus amigos todo al mismo tiempo y en el mismo establecimiento. Las excentricidades no solamente se toleran, sino que se alientan. Hay, por ejemplo, un escritor que es famoso por presentarse disfrazado de cowboy americano con botas y espuelas. En dos palabras, el Romanish es todo un espectáculo. Y de la mano de Carlos nos volveremos a meter en el túnel del tiempo en el próximo podcast, donde seguiremos por estos cabarets berlineses. Podcast. Lo que yo te diga. .net. You just found it. It's your time. Bueno, ¿qué vas a hacer esta noche, Martí? No lo sé, mamá. No he pensado en nada. Probablemente me quedaré en casa. ¿Por qué no vas al salón Stardust? ¿Cómo? Digo que, ¿por qué no vas al salón Stardust? Está repleto de guayabos. ¿Repleto de qué? Guayabos. ¿Quién te ha hablado del salón Stardust, mamá? Tommy. Dice que es un sitio muy bueno. Tommy, mamá, no es más que una sala de baile. He estado allí 100 veces por lo menos. Repleto de guayabos. Me haces gracia, mamá. Marty, pues no consiento que te quedes en casa esta noche. Quiero que te afeites y que te vayas a bailar. ¿Por qué no te das por vencida? Tienes en casa un solterón. Yo no me casaré nunca. Ay, tú te casarás, Marty. Mamá, más pronto o más tarde llega un momento en la vida en que hay que ver las cosas como son. Y la verdad es que yo no soy el tipo que les gusta a las mujeres, está claro. Ya he perseguido a bastantes chicas y he ido a bastantes bailes. Me han hecho sufrir demasiado, no quiero que me hagan más daño. Esta misma tarde acabo de llamar a una chica y lo mismo, me ha dado calabazas. Creí que ya nada me haría sufrir, pero estaba equivocado. Era una mujer estúpida la que ni siquiera quería llamar y no quiere verme. No, mamá, no pienso ir al salón Stardust. ¿Y sabes por qué? Porque allí las chicas me han hecho sentirme siempre como si fuera un bicho. Y yo tengo sentimientos, ya he sufrido bastante. No, gracias, mamá. Marty. No, esta noche me voy a quedar en casa a ver la televisión. Te morirás sin tener un hijo. Pues me moriré sin tener un hijo. Marty, ponte el traje azul, ¿eh? Ponte el traje azul, ponte el traje gris. Siempre seré un hombrecillo gordo y feo, un hombrecillo gordo y feo. Tú no eres feo. ¡Soy feo, soy feo, soy feo! ¡Marty! ¡Déjame en paz, mamá! A ver, dime, ¿qué esperas de mí? ¿Quieres que te obedezca? Ya soy bastante desgraciado. Está bien, iré al salón Stardust. Me pondré el traje azul si quieres e iré. ¿Sabes qué voy a sacar de ese baile? Tristeza. Una noche de tristeza. Repleto de guayabos. Vaya ocurrencia. Cine en serie. Series, y se nota que estamos en temporada de premios en el campo de las series, y una de las citas antes de los semi son los Critics' Choice Awards, que en su segunda edición se han convertido ya, al igual que sus homólogos en cine, en una cita imprescindible. Homeland ha ganado en el apartado de drama y se coloca como la gran rival para Mad Men de cara a conseguir un nuevo Emmy. Por su parte, en el apartado de comedia se ha notado el cariño y la fidelidad de los críticos con la maltratada Community, que ha ganado el premio a la mejor serie en este campo. Veremos si los Emmy, que siempre la han ninguneado, la coloca en los próximos días entre sus nominados. En el apartado de miniserie Telefilm, el triunfo ha sido para Sherlock, que después de que su primera temporada pasara sin pena ni gloria a nivel de premios, puede tener mejor suerte este año. En las categorías actorales de drama, Bryan Cranston, que este año podría ganar su cuarto Emmy, ha ganado por Breaking Bad, y Claire Danes hizo lo propio por Homeland. En reparto ganaron Giancarlo Esposito por Breaking Bad y Christina Hendricks por Mad Men, en una temporada por la que la pelirroja de curvas desbordantes se merece todos los premios del mundo. Lucy Liu ha sido la mejor intérprete invitada por su participación en Southland. En los apartados de comedia ganaron Louis C.K. por sus monólogos neoyorquinos en Louis, y hubo un estimulante empate en la categoría femenina entre Zoe Deschanel por New Girl y Amy Poehler por Parks and Recreation. Como no pueden desempatar en el barro, la cosa quedó en exequo. Las categorías de reparto son coto para Modern Family, con premios para Ty Burrell y Julie Bowen. El mejor intérprete invitado en comedia ha sido Paul Rudd por Parks and Recreation. En telefilm o miniserie ganaron Benedict Cumberbatch por su ya icónico papel en Sherlock y Julianne Moore por la Sarah Palin de Game Change. La serie Spartacus termina en su tercera temporada tras una azarosa existencia marcada por el cáncer y la posterior muerte del actor inicial Andy Whitfield. La serie ha ayudado a poner en el mapa a la cadena Starz gracias a este ejercicio de estilo visual de violencia vistosa y sangre viscosa. Ha sido una decisión difícil para todos, pero hemos optado por idear una última temporada que despida a la serie como se merece por todo lo alto, según ha declarado Steven S. DeKnight, creador de Spartacus. La serie nació en 2010, siendo la primera producción propia de la cadena, pero ante la enfermedad de su protagonista tuvo que llevar a cabo una precuela, Spartacus Gods of the Arena. Después vendría Spartacus Vengeance, con Liam McIntyre y con más de 6 millones de espectadores. La tercera y última temporada llevará el título de Spartacus War of the Damned, y serán 10 capítulos que se podrán ver a partir de enero de 2013. Acaba de ganar el premio al mejor actor en el Festival de Cannes, y ahora conocemos que Mads Mikkelsen será Aníbal Lecter en una versión para NBC que prepara Brian Fuller. Será una precuela de la acción que contaba el Dragón Rojo y seguirá los primeros pasos de la relación entre Lecter y el agente del FBI, Will Graham, a quien interpretará Hugh Dancy. David Slade dirigirá el episodio piloto y ejercerá de productor ejecutivo. La segunda temporada de American Horror Story en la cadena FX parece que va a estar repleta no solo de nuevos fichajes, sino que además veremos caras tan conocidas como las de Chloe Sevigny, James Cromwell e incluso el cantante Adam Levine. Además, a todos ellos se sumaría ahora Joseph Fiennes. Fiennes, al que vimos en Flash Forward o en Camelot, estaría negociando con las responsables de la serie para que pueda dar vida en ella al director de la institución mental en la que se desarrollará la trama de esta nueva temporada. Además, se ha adelantado que el personaje al que podría dar vida Fiennes será un hombre atormentado y que además mantendrá una apasionada relación con el personaje de Jessica Lange, que trabajará en dicha institución y que de hecho será la gran protagonista de la nueva temporada. Tim Roth se ha hecho con el papel principal de Knife Man, según cuenta Deadline. La serie, basada en una novela escrita por Wendy Moore, se centra en John Tattersall, un cirujano autodidacta que se vale de métodos poco ortodoxos para intentar descubrir los secretos del cuerpo humano. La novela es una biografía de un cirujano real del siglo XVIII llamado John Hunter, pero no hay mención alguna de si la serie estará ambientada en esa época o solo servirá como inspiración para trasladarla. David Cronenberg se encargará de dirigir el primer episodio, además de supervisar la serie junto a los productores Sam Raimi, Josh Donen, Robert Zotnowski y René Tapp. Del guion se han encargado Rolin Jones y Ron Fitzgerald de Friday Night Lights o Witch, y la productora Media Rights Capital financiará la serie y comenzará a venderla a las cadenas estadounidenses en breve. La cuarta temporada de The Good Wife no se estrenará en CBS hasta el próximo otoño, aunque el drama legal protagonizado por Juliana Margulis ya se ha puesto manos a la obra con la producción de los nuevos episodios. Tras la emisión del último capítulo de la tercera entrega el pasado mes de abril, la cuarta temporada promete ser inolvidable y aunque de momento no han salido a la luz muchos detalles, ya conocemos cuatro caras nuevas que se incorporarán durante los nuevos episodios. Ellos son la conocida cantante y actriz Christine Chenoweth, el actor británico Mark Warren, la ex de Urgencias Maura Tierney y el actor de doblaje Nathan Lane. Mientras Chenoweth, quien recientemente no ha tenido mucho éxito en ABC con la serie Golfas, Cursis y Beatas, se meterá en la piel de una aguda reportera que no parará hasta conocer todos los detalles sobre la campaña y el matrimonio Flory. Maura Tierney será Maddie, una billonaria que lanzó su propio negocio de internet y ha acabado por convertirse en un miembro importante del Partido Demócrata en Chicago, mientras la cantante aparecerá en el primer capítulo y provocará diversos enredos entre Peter y Alice a lo largo de toda la temporada. La ex de Urgencias estará presente en 10 episodios. Otro de los actores en incorporarse al casting es Nathan Lane, reconocido actor de teatro, inolvidable por poner voz a Timón en El Rey León y por sus diversas apariciones en televisión. No obstante, nada se ha avanzado sobre el personaje al que dará vida, aunque se garantice su participación en un arco de varios episodios. Por último, el drama legal ya tiene actor para interpretar al ex marido de Kalinda, la que quizás sea una de las tramas más esperadas de la cuarta entrega. Aunque el nombre del británico Idris Elba sonó como posible, finalmente será el actor británico Mark Warren el encargado de meterse en la piel del candidato Warren, quien no es una cara muy conocida en el mundo de la interpretación, dará vida a Nick, un marido controlador y manipulador del que Kalinda huyó en su momento y cuyo regreso es ahora temido por la investigadora. Y también confirmamos que Dexter terminará en su octava temporada. El próximo mes de septiembre la cadena Showtime estrenará en Estados Unidos la nueva temporada de Dexter, a la que sus seguidores tienen muchas ganas después del brillante final de la sexta entrega. Pues bien, la productora ha confirmado que la serie finalizará en la octava temporada, con lo que disfrutaremos de Dexter hasta 2013. Esto confirma que lo que muchos aventuraban el pasado otoño. En ese momento, la serie renovaba por dos temporadas más y muchos señalaban de que estas podrían ser también las últimas temporadas. Y ahora es el momento del reportaje de cine en serie en el que hoy debuta Javier Zurro. Ya el año pasado hablamos en este podcast de la primera temporada de Downton Abbey, le dedicamos un reportaje, y ahora vamos con la segunda temporada que muchos ya habréis visto, tanto pues, en su emisión convencional, como es también su emisión en España. Una segunda temporada ambientada en los turbulentos años de la Primera Guerra Mundial, en el que siguen las intrigas de la familia Grantham. Curiosamente, esta segunda temporada es presentada para los próximos Emmy, que en unos días darán a conocer sus nominados, en la categoría de drama, después de que la primera fuera candidata y ganara en los apartados de mejor miniserie. Nos sumergimos en uno de los grandes éxitos de la televisión actual, como es Downton Abbey, que volverá con su tercera temporada el próximo otoño. Ahora nos sumergimos en la segunda temporada, en esos tiempos revueltos, en esos tiempos de guerra que vive y sufre la familia y los criados de Downton Abbey, en este reportaje de Javier Zurro. Seis premios Emmy, un Globo de Oro a la mejor miniserie, dos premios BAFTA. El éxito de la primera temporada de Downton Abbey es indiscutible. No solo la crítica cubrió de premios y alabanzas la serie británica, sino que además fue un éxito de audiencia en casi todos los sitios donde se estrenaba. Tras una primera y grandiosa temporada, Downton Abbey tenía un reto muy complicado: conseguir convencer a la audiencia y a los críticos de que seguía siendo una de las mejores series de ficción que existe en la actualidad. Si lo primero lo ha conseguido con diferencia, reuniendo en torno al televisor a más de 10 millones de espectadores por episodio, lo segundo solo lo ha logrado a medias. La crítica se ha sentido decepcionada con estos 8 episodios centrados en la Primera Guerra Mundial, calificándola como demasiado folletinesca, y dentro de sus fronteras ya ha recibido el primer varapalo al no conseguir ser nominada a los BAFTA de este año como mejor serie dramática. Si bien el especial de Navidad emitido por la serie ha conseguido dejar un mejor sabor de boca y que todo el mundo confíe en que Downton Abbey volverá con fuerza para su tercera temporada. ¿Pero han sido merecidas las malas críticas recibidas por la ficción británica? Para este seguidor de Downton Abbey, claramente no. Su único pero es haber sido demasiado perfecta. Tras una primera temporada redonda, es muy difícil mantener tan alto el listón, y más tratando un tema tan delicado como la Guerra Mundial. Es cierto que en esta segunda temporada se ha abusado demasiado de subtramas secundarias que no han aportado nada y que solo han servido para rellenar episodios, pero sin embargo las líneas narrativas principales se han mantenido fuertes y llenas de grandes momentos. Nadie puede ponerle un pero a la emotiva historia de Daisy y William, o la difícil y casi imposible relación amorosa de Anna y Bates. Sin embargo, seguimos sin entender por qué siguen dando historias paralelas a un personaje tan poco agradecido para la serie y el espectador como Lady Edith. Otro de los peros que se le puede achacar a esta temporada es el no haber sabido introducir ningún personaje nuevo con la garra suficiente para asegurar su permanencia en la serie. Y eso es todo lo malo que podemos decir de la segunda temporada de Downton Abbey, ya que por lo demás sigue siendo una serie magnífica, emocionante y de factura perfecta. Uno de los productos más completos que puede encontrarse uno en la televisión, y que además se encuentra interpretada por uno de los repartos más amplios y homogéneos vistos en una serie. Entre todos vuelve a destacar Maggie Smith como la condesa de Grantham. Su fino humor británico y su mala leche vuelven a hacerla una robaescenas ejemplar. Además, esta temporada han humanizado un personaje que hasta ahora siempre había resultado frío. Habrá que seguir muy de cerca el personaje de Maggie Smith en la futura tercera temporada de la serie, ya que según su productora, en esta nueva tanda de episodios, acudiremos a una boda, un nacimiento y una muerte. Esta última se cree muy probable que corresponda al personaje de la condesa, tanto por probabilidad como por fuentes cercanas a Maggie Smith que dicen que no quiere permanecer más tiempo ligada a una serie que exige demasiada dedicación. Lo que sí es seguro es que la señora Smith nos volverá a regalar los mejores momentos de la tercera temporada, ya que en una de las líneas narrativas más importantes de los nuevos capítulos veremos su enfrentamiento con alguien que promete tener más mala leche que ella. La madre de Cora, la actual condesa de Grantham, que solo alguien del peso de la gran Shirley MacLaine podría interpretar. Hasta septiembre no saldremos de dudas y no podremos saber si Downton Abbey se confirma como una de las mejores series de la actualidad o si dará más motivos para que sus detractores la ataquen. De momento, tendremos que quedarnos con el buen sabor de boca que sus imágenes nos han regalado hasta ahora. Expreso. De actualidad. Thank you. Y ahora vamos ya con el bloque de actualidad, el del Cinema Expreso. Hay más noticias, además de que Tom Cruise y Katie Holmes se han separado después de 5 años y un hijo en común. Así que vamos con esas otras noticias, como por ejemplo que Ryan Reynolds protagonizará el remake de Los Inmortales. Cinta que se convirtió en todo un éxito de los 80, una fantasía medieval que destacaba por la pareja formada por Christopher Lambert y Sean Connery, así como la inmortal y potente canción de Queen que sonaba en la banda sonora. 3 secuelas, una precuela y una serie de televisión no estuvieron a la altura, y ahora es el momento de volver a sacarle lustre. Juan Carlos Fresnadillo sigue involucrado en el proyecto, aunque con dudas con el guión, ya que Melissa Rosenberg, guionista de la saga Crepúsculo, ha tenido que pulirlo. Ahora se conoce que Ryan Reynolds será el protagonista interpretando a Connor MacLeod en una historia sobre una serie de hombres que luchan entre sí y que solo encuentran la muerte cuando son decapitados. Una batalla en la que solo puede quedar uno. Veremos si Reynolds funciona como protagonista, ya que su paso por el cine más comercial, Blade Trinity, X-Men Orígenes Lobezno y Green Lantern, no ha sido muy exitoso todavía. Hace unos meses anunció que Daniel Monzón y Luis Tosar volverían a trabajar juntos en El Niño después del pelotazo de Zelda 211. Todo dependía de la financiación y finalmente el proyecto es uno de los beneficiados por el fondo del Consejo de Europa llamado Euromás. Será un film sobre drogas y delincuencia en el estrecho de Gibraltar, uno de los puntos calientes para la policía que lucha contra el narcotráfico en Europa, centrado en un chico de 20 años basado en el personaje real de Ahmed Ouassani, alias el Nene. El proyecto también supondrá una nueva colaboración de Monzón con el guionista Jorge Guerri Cachevarría. Y al mismo se acaban de unir Bárbara Leni y Sergi López. El rodaje comenzará en marzo de 2013. Barbara Streisand piensa en volver a dirigir. La diva siempre intentó ser la primera mujer en ganar el Oscar al mejor director, pero su relación de amor-odio con la academia hizo que lo más cerca que estuviera de ello es cuando fue la encargada de dar el Oscar a Catherine Bigelow por En tierra hostil. Barbara Streisand piensa a sus 70 años en su cuarta película como directora tras Gent, El príncipe de las mareas y El amor tiene dos caras. Sería una historia romántica con tintes épicos llamada Skinny and Cat, que se centraría en la pareja real del escritor Erskine Caldwell y la fotoperiodista Margaret Burke White, autores de los libros You Have Seen Their Face, North of the Danube y Say It Is the USA, un matrimonio que comenzó en 1923, pero tuvo grandes altibajos literarios y personales, con obras inacabadas y divorcios de por medio. Colin Firth y Kate Blanchett son la pareja que queda la directora, pero habrá que esperar a que el proyecto se pueda levantar de manera independiente para comenzar su rodaje en enero. Dos actores nominados al Oscar este año, Dujardin ganador, que ven como dos grandes directores les requieren para sus próximos proyectos. Aunque Jean Dujardin parecía que iba destinado a que su futuro en Hollywood pasara por ser un hipotético villano de la saga Bond, Martin Scorsese le quiere para The Wolf of Wall Street, donde interpretará a Jean-Jacques Andaldi, un banquero suizo que sufre los negocios del protagonista interpretado por Leonardo DiCaprio. Por otro lado, Jonah Hill, que también formará parte de esa película de Scorsese, pasa a tener un pequeño papel en The Django Desencadenado. Sí, a pesar del tráiler y del estreno para el 25 de diciembre, la cinta se sigue rodando en una ardua fase de postproducción. Inicialmente Tarantino ya le quiso para ser el jugador de cartas que aposté o perdió a la mujer de Django frente a Calvin Candy. Esta parte parece que fue eliminada, así que se encargará de otro personaje todavía por decir. Y vamos allá con más noticias que nos traen, como siempre, las voces de la actualidad en este podcast, Ana Nula y Rodasons, Nombres para Noé y la nueva versión de Robocop. Son los dos proyectos a los que más nombres se han asociado esta semana. Por un lado, Noé, de Darren Aronofsky, tiene como confirmado a Russell Crowe, pero todavía no tiene un reparto muy claro. Tras las prácticamente cerradas Jennifer Connelly y Saoirse Ronan, ahora parece que son Julianne Moore y Emma Watson las mejor colocadas para dar vida a la mujer y a la novia de uno de los hijos de Noé, Ilsa. Logan Lerman y Douglas Booth sí que han sido confirmados hace unos días como Ham y Shem, hijos de Noé. El último en sumarse ha sido Ray Winstone, que se encargaría de ser el villano. El 28 de marzo de 2014 llegará la película. Por otro lado, Robocop tiene a Joel Kinnaman como protagonista, pero el desconocido actor de The Killing va a estar bien flanqueado con Gary Oldman en el papel de su creador y Samuel L. Jackson como un magnate de los medios de comunicación. El último rumor apunta a que el villano podría ser Hugh Laurie, que está negociando con la Metro-Goldwyn-Mayer mientras lleva a cabo una gira de conciertos una vez liberado del peso de House. Bill Murray y el mal guión de Los Cazafantasmas 3. Muchos nostálgicos esperan que algún día llegue a nuestras salas la tercera entrega de la saga ochentera por antonomasia. Desde hace 3 años, Ivan Reitman parece dispuesto a levantar el proyecto, pero el equipo no parece muy convencido, sobre todo un Bill Murray que siempre ha sido el principal escollo para sacar esto adelante. El proyecto parece muy inviable y prácticamente queda descartado tras las declaraciones del actor en el show de David Letterman. No tiene un muy buen guión, es duro. Hasta Los Cazafantasmas 2 era menos divertida para mí que Los Cazafantasmas. Es difícil hacer una secuela, porque la primera película fue muy divertida. Cary Fukunaga dirigirá It de Stephen King. Tras revelarse con Sin Nombre y confirmarse con Jane Eyre, Cary Fukunaga adaptará una de las obras más populares de Stephen King, It, la historia de ese payaso maligno que regresa a su pueblo para vengarse de una humillación. La novela fue publicada en 1986 y enseguida se convirtió en uno de los grandes éxitos literarios de King. Debido a la densidad de la obra, se ha optado por contar la historia en 2 películas. Hasta este momento ya existe una miniserie de 1990 que fue emitida por la BBC con Tim Curry como el payaso protagonista. Malcolm McDowell y Gary Oldman, asesinos inquietantes. Monster Butler es una cinta indie que cuenta la historia real de Roy Fontaine, ladrón de joyas, estafador y asesino en serie bisexual, que narra su descenso a la oscuridad personal que condujo a su captura final. Malcolm McDowell interpretará a Fontaine, y Gary Oldman será un taxidermista con problemas de ira que se asocia con Fontaine en algunos crímenes antes de que las cosas se pongan demasiado intensas. Y Dominic Monaghan será David Wright, un hombre que entabla una relación con Fontaine en la cárcel solo para reavivar las cosas cuando los dos trabajan en una cinta. Doug Rath es el encargado de dirigir la película, cuya producción ha comenzado en Escocia hace unas semanas. Rath ya dirigió un cortometraje sobre el caso real de Fontaine en 2010, el cual contaba con McDowell como protagonista y con guión de Peter Bell Wood, que también repetirán en la película. Reparto de altura para 12 Years a Slave de Steve McQueen. ¿Qué gran reparto se está consiguiendo para 12 Years a Slave, la tercera colaboración de Steve McQueen y Michael Fassbender tras Hunger y Shame? Ya se conocía que Fassbender, Brad Pitt, que también producirá la cinta a través de Plan B, y Chiwetel Ejiofor protagonizarían la cinta. Pero ahora se une un gran ramillete de nombres con Paul Giamatti, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Sarah Paulson, Scott McNairy, Ruth Negga y Garrett Dillahunt. El director se ha revelado este año y ahora medio Hollywood quiere trabajar con él. La cinta se basa en la novela autobiográfica de Solomon Northrup, sobre un hombre negro que es vendido a mediados del siglo XIX como esclavo para trabajar en campos de algodón. El rodaje ha comenzado a finales de mes, con perspectivas de estrenar en 2013. Podría haber secuela de Drive. Ken Salis ha publicado Driven, que se vende como una secuela de la historia que se cuenta en Drive, protagonizada por Ryan Gosling y Carey Mulligan. Pregunta rápida, ¿podría llevarse esta historia también al cine? El autor ha declarado que está desarrollando el proyecto. En la historia, él está tratando de reprimir la violencia, pero la segunda parte muestra el proceso de aceptación de quién es. Trata de convertirse en una persona normal y se reinventa, pero después de que su novia sea asesinada, la violencia se desata de nuevo. La acción de la historia tendrá lugar 7 años después, así que, quizás, sería posible durante este tiempo veamos la película que se centrará en la violencia incontenible y deseos de venganza que siente el protagonista cuando su novia es asesinada. Woody Allen vuelve a Nueva York. Se hablaba de que Woody Allen seguiría su tour europeo por tierras danesas, pero para su próxima película volverá a su punto de partida. Tras A Roma con Amor, que se estrenará en España el 7 de septiembre, Allen vuelve a Nueva York y a San Francisco, donde rodará este verano su nueva película. Curiosamente, Allen no rodaba en San Francisco desde su debut en la dirección con Toma el dinero y corre. No se sabe ni la historia ni el género de la película, pero el reparto es de campanillas, con Alec Baldwin, Kate Blanchett, Sally Hopkins, Peter Sarsgaard, Bobby Cannavale, Michael Emerson o Andrew Dice Clay. George Lucas designa a su sucesora. Parece que George Lucas, que cuenta con un buen plan de pensiones, habiendo exprimido al máximo las posibilidades de su saga galáctica, ya toca retirada y ha designado a Kathleen Kennedy, la médica productora de algunos de los títulos más populares de Steven Spielberg, como nueva copresidenta de Lucasfilm, con el fin de ser la que se encargue de la transición en esta nueva etapa para la compañía antes de que Lucas le deje todos los poderes en 1 o 2 años, cuando se jubile definitivamente. De momento, y durante este tiempo, seguirá siendo el presidente y el director ejecutivo de la compañía. El propio Lucas ha dejado claro que corren nuevos tiempos. Me he pasado la vida entera construyendo Lucasfilm y quería asegurarme de que la dejaba en manos de alguien capacitado para llevar mi visión al futuro, mientras yo me muevo en otras direcciones. Kathy era para mí la opción más obvia. Kennedy se muestra encantada por el nombramiento. Me siento agradecida de estar con George durante los próximos años, mientras asumo este papel. Es estupendo tener a Yoda a tu lado. David Cronenberg quiere repetir con Robert Pattinson. Cuando Cronenberg está satisfecho con sus actores, vuelve a contar con ellos. En Cannes ha presentado Cosmópolis, en la que el director da un azote al capitalismo a través de un yuppie multimillonario que deambula en limusina por las calles de un Nueva York angustioso. Aunque algunos han señalado que Robert Pattinson no está a la altura del personaje, Cronenberg parece estar dispuesto a sacar todo su potencial. El actor habló a la revista francesa Les Incorruptibles sobre un nuevo proyecto conjunto. «Volveré a trabajar en otra película con Cronenberg, aunque no sé cuándo quiere empezar a filmarla. Solo sé que será la primera vez que David ruede en Francia, y me ha asegurado que será una cinta muy extraña». Por supuesto, siendo Cronenberg, lo contrario nos decepcionaría. Poco después se ha conocido que el proyecto tiene como título provisional Map to Stars, y que trata de una manera cruda y satírica la vida de dos antiguas estrellas infantiles y atayuditas. El guión está listo a la espera de financiación y también se habla de que Viggo Mortensen podría tener un papel. George Clooney dirigirá The Yankee Comandante. Otra peli más a la saca de proyectos para dirigir de George Clooney. Ahora le ha echado el ojo a la historia que cuenta David Grant en un reciente artículo publicado por el New Yorker, The Yankee Comandante, con el fin de hacer con ella un largometraje. Clooney producirá la cinta junto a su socio de Smokehouse Pictures, Grant Heslow. El artículo, publicado hace apenas unas semanas, cuenta la verdadera historia de William Alexander Morgan, un estadounidense que en 1959 se unió a los rebeldes cubanos que ayudaron a derrocar al entonces presidente Fulgencio Batista, allanando el camino para Fidel Castro, hasta convertirse en primer ministro de la nación. Sin embargo, dos años después de la revolución, Morgan era sospechoso de ser un traidor y un espía de Estados Unidos y fue condenado a muerte por fusilamiento. Apartado de bandas sonoras, que hoy comenzamos con el acto que se celebra entre el 9 y el 14 de julio en Tenerife, en el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, FIMUCITE, que ya poco a poco se va consolidando y en el que este año se van a entregar los premios de la nueva edición de los premios de la crítica musical que organiza la web Score Magazine. Como nosotros hemos tenido el honor de participar como jurado, hemos pedido al webmaster, al creador, al director de esa página web, Miguel Ordóñez, a que nos cuente pues todo lo que tienen preparado para esta edición del FIMUCITE, en el que además se entregarán estos premios de la crítica y en el que además sonará buena música y habrá más de una presencia destacada. Miguel, cuando quieras. ScoreMagazine.com es una página web especializada en música de cine que nació en 2004 para cubrir una necesidad que entendíamos estaba ahí, la de alejar esta disciplina lo máximo posible del amateurismo que acompañaba a su apenas existente, por otro lado, sector crítico. Si como lenguaje la música de cine posee unos códigos propios, una suerte de clichés que ayudaban a despojarla de sus elementos abstractos, parecía dejarse en un segundo plano criterios tan importantes como la calidad de lo compuesto en detrimento de otros como su accesibilidad, su popularidad. Creemos que en ese afán de reivindicar el trabajo de los músicos profesionales que dedican su obra al cine, surgió la idea de organizar unos premios que pugnaran por rescatar esos ideales de calidad y actitud que buscábamos divulgar. Estos premios de la crítica han ido adquiriendo un merecido prestigio con el tiempo y sumando los más importantes críticos de este país en materia musical cinematográfica. Profesionales de medios escritos como La Vanguardia, La Guía del Ocio, Dirigido por, Imágenes de Actualidad, Scherzo, Melómano, radiofónicos como COPE, Es Radio, Cataluña Radio, o páginas especializadas de internet como loqueyotediga.com, scoremagazine.com, labutaca.net, nochedecine.com, cineibso.com y encadenados.org conforman el jurado que elige entre la producción nacional y extranjera las mejores bandas sonoras y compositores del año. Sus 8 años de historia han recompensado bandas sonoras nacionales como Mar Adentro, de un Alejandro Amenábar en su faceta de músico, Frágiles, de Roque Baños, El Laberinto del Fauno, de Javier Navarrete, Las 13 Rosas, de Roque Baños también, Camino, de Rafael Arnau y Mario Gosalvez, Los Abrazos Rotos, de Alberto Iglesias, Balada Triste de Trompeta, de nuevo de Roque Baños, y este año La Piel que Habito, de Alberto Iglesias. Los músicos españoles que se han alzado con el galardón a Mejor Compositor del Año han sido, a lo largo de este tiempo, Roque Baño en 3 ocasiones, Alberto Iglesias en 2, incluyendo este último año, el aragonés Javier Navarrete, el catalán Carles Casés y el joven valenciano y uno de los exponentes del futuro de la música de cine en España, Arnau Bataller. En el apartado extranjero, los críticos han dejado claro que los premios a mejor compositor durante estos 8 años eran cosa de 2. 5 veces lo ha ganado el francés Alexandre Desplat, el indiscutible rey de la banda sonora actual, y tres veces quizás su compositor más mediático, John Williams. Las bandas sonoras premiadas han dejado ver más nombres importantes de la banda sonora actual, al margen de las tres partituras ganadoras de Williams por Harry Potter y El prisionero de Azkaban, Memorias de una geisha y este último año Caballo de batalla, y del curioso caso de Benjamin Button, que se convirtió en 2008 en el único premio de Splat en esta categoría. Así, Thomas Newman lo ha ganado por su espléndido trabajo en El buen alemán, Darío Marianelli por su obra Expiación, Michael Giacchino por la pixariana Up, y el todopoderoso Hans Zimmer, demostrando que calidad y popularidad pueden ir de la misma mano, por su trabajo en Origen. Desde el año pasado, los premios nacionales se entregan en el marco del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, FIMUCITE. Este año, Alberto Iglesias, a pesar de su apretadísima agenda que incluye el nuevo filme en Estados Unidos y que aún no podemos adelantar, va a hacer esfuerzos ímprobos por estar en Tenerife y recoger sus premios como Compositor Español del Año y por La piel que habito, Mejor Banda Sonora del 2011. Quiero aprovechar desde aquí para invitar a todo el mundo a que se sume a esta gran fiesta de la música de cine en un concierto que tendrá lugar en el Auditorio Adán Martín de Tenerife el próximo 13 de julio a las 9 de la noche. Amén de recoger sus premios, podremos oír una pequeña muestra de la música de Alberto como acompañamiento a la ceremonia de entrega a cargo de una de las mejores orquestas de este país, la Sinfónica de Tenerife, y al posterior concierto dedicado a la figura del compositor americano James Newton Howard, autor de partituras inolvidables como El Fugitivo, Dinosaurio, Waterworld, Los Juegos del Hambre y colaborador habitual del cineasta Night Shyamalan, del que se podrán escuchar fragmentos de obras como El Sexto Sentido, Señales, El Protegido o El Bosque. Este año FIMUCITE gira alrededor de la celebración del centenario de Universal Pictures, convirtiéndose así en la sede de la única celebración oficial que estos míticos estudios norteamericanos tienen previsto auspiciar a escala planetaria, con un concierto que tendrá lugar el día 14 en ese mismo lugar. Gracias, Miguel, y para que vosotros no digáis que estamos en la sección de bandas sonoras y no suena música, vamos con dos recomendaciones, dos novedades. La primera, Blancanieves y la leyenda del cazador. Partiendo de lo raro de que una película se base en que Kristen Stewart sea más guapa que Charlize Theron, no somos muy originales diciéndolo, nos centraremos en la música, que para eso esta es la sección. Es de uno de los habituales en estos comentarios, James Newton Howard. Es una banda sonora que empieza bien con un tema supuestamente principal con cierta atmósfera a lo Danny Elfman, pero que se convierte desgraciadamente en un espejismo. Newton Howard cumple sin más, lo que hace adivinar cierto pasotismo esperando encargos más motivadores. Como casi todas las bandas sonoras del autor, hay variedad de ritmos, instrumentaciones, orquestales, vocales con elementos electrónicos, mezcla en esta ocasión de magia y pasajes más oscuros. Se incluye la inevitable canción final en el track 19, Breath of Life, a cargo de Florence más The Machine, que sin ser una maravilla, por lo menos deja mejor sabor de boca musical que la de su competidora Blancanieves, Mirror Mirror. Para quedarnos con un ejemplo de esta banda sonora, nos quedamos con el tema principal, el track número 1, Snow White and the Huntsman, que también da título a la película. Así que nos quedamos con este track de la banda sonora de Blancanieves y la leyenda del cazador, compuesto por James Newton Howard. Y ahora vamos con la banda sonora de otra de las películas del verano, The Amazing Spider-Man. La repercusión de James Horner hoy en día no es la misma que en su época dorada de los 90, pero no se debe despreciar su trabajo. De hecho, las últimas bandas sonoras del que se proclamó sucesor del trono de John Williams son bastante interesantes. En esta ocasión nos centraremos en la banda sonora del arriesgado reboot de las aventuras de Spider-Man, tomando el relevo con el personaje de otro grande, Danny Elfman. Hay que reconocer que las críticas de autoplagio que siempre le rodean parecen haber hecho mella, y es complicado encontrar en esta ocasión esas autorreferencias, aunque existen. El hombre bicentenario es la más clara, a nuestro juicio, aunque hay algunos paisajes que recuerdan también a Titanic. Tema central pegadizo y simple, muy utilizado durante toda la banda sonora, como marcan los cánones de la música de películas de superhéroes al estilo Horner, con viento metal cada vez que puede y sin renunciar a los instrumentos electrónicos, producto muy bien cuidado con el sello de calidad de Sony Classical. Nos quedamos con el tema principal, el main title, track número 1 de la banda sonora de The Amazing Spider-Man, compuesta por James Horner. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. Antes de terminar, vuestras preguntas y cuestiones sobre el mundo del cine en el Busco Quiero Saber nos las trae, como siempre, Spooky, después de consultar nuestro correo electrónico coronado@loqueotidia.net, la web, el foro y las redes sociales. Spooky, cuando quieras. Un anónimo nos pregunta esto. ¿Es verdad lo de que van a hacer una película sobre el Doctor Who? La serie de ciencia ficción más longeva de la televisión va a dar el salto a la gran pantalla. El inglés David Yates, responsable de las cuatro últimas entregas de la saga Harry Potter, está trabajando en una película basada en Doctor Who. Dice que van a emplear de 2 a 3 años para hacerlo bien y están buscando escritores. A finales de este año se cumple el 50 aniversario de la serie británica, que ahora mismo cuenta con 32 temporadas. La pregunta que se hacen ahora todos los fans es la misma. ¿Quién dará vida al Doctor? En estos momentos, el popular personaje que viaja a través del tiempo y el espacio para vivir todo tipo de aventuras tiene el rostro de Matt Smith, pero Yates ha declarado que la película no será una continuación de la serie ni partirá de ninguna trama vista en televisión y que la adaptación requerirá una radical transformación. Yates ha insinuado que la película podría romper con la línea establecida por Russell Davies y Stephen Moffat, encargados de reiniciar en 2005 la longeva serie, que entró en antena por primera vez en los 60, tras un parón de una década. Davies y Moffat han realizado sus propias transformaciones, lo que es fantástico, pero tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, explicó el director. Así que Smith, David Tennant o Christopher Eccleston quedan descartados, actores que han interpretado anteriormente al Doctor Who. Suponemos que en todo caso esa transformación no significará que el protagonista tenga acento estadounidense. Ya veremos a quién contratan, porque esto huele a nueva saga cinematográfica. @ nos envía lo siguiente. La idea base de la serie Once Upon a Time me conduce inevitablemente a pensar en el estupendo cómic Fables. ¿Alguien conoce ambas obras y puede compararlas? Fábulas es una serie de historietas del sello Vértigo de DC Comics, creado y escrito por Bill Willingham, que se basa en personajes clásicos de los cuentos de hadas y el folclore popular. Los personajes se ven obligados a huir de sus tierras natales por la invasión de un misterioso enemigo al que llaman el adversario. Viajan a Nueva York, donde crean una comunidad en un edificio que recibe el nombre de Villa Fábula, mientras que los fábulas que no tienen apariencia humana, animales parlantes, animales imaginarios, etc., son trasladadas a un lugar a las afueras de la ciudad al que llaman La Granja. Willingham reinterpreta a los personajes de dominio público y los presenta en unas situaciones muy diferentes a las de los cuentos originales. Por ejemplo, se presenta a una Blancanieves divorciada del Príncipe Azul debido a las infidelidades de este último, o a un lobo feroz que no está solo reformado, sino que ahora tiene apariencia humana y sirve como sheriff a la comunidad de Villa Fábula. Once Upon a Time, Érase una vez, serie de la ABC de la que dedicamos reportaje en el pasado podcast, tiene varias cosas de esta premisa, pero no es una adaptación de la misma. Y finalmente, Rodri nos comenta: soy de los que piensan que Robin Wright es una actriz enormemente infravalorada, y ahí sigue siendo cine la tía. ¿Cuáles son sus próximos proyectos? Recientemente la hemos visto bastante en La Conspiración, el último trabajo como director de Robert Redford, también en Millennium, Los hombres que no aman a las mujeres, Moneyball y todavía está inédita Rampart. Actualmente prepara The Grandmothers de Doris Lessing, de cuyo guión se encarga Christopher Hampton. La historia trata sobre dos mujeres vecinas y amigas de la infancia que se enamoran del hijo de la otra. Xavier Samuel interpreta al hijo de Naomi Watts, del que se enamora Robin Wright, y James Frecheville, el hijo de Robin, del que se enamora Naomi. El actor australiano Xavier Samuel ha confirmado que el rodaje empezó en Australia con Anne Fontaine como directora. También formará parte la actriz de The Congress, el nuevo proyecto del director de Vals con Basir, interpretando a una actriz harta de su imagen juvenil. Y también la veremos en Castillo de Naipes, nueva versión para televisión de la miniserie de la BBC que ahora dirige David Fincher con Kevin Spacey de protagonista. Y llega Generalísimo, o sea yo, y dice, por España, y voy y tiro a... ¿A quién tiro? A De Gaulle. Indudablemente el chiste tiene poca gracia, pero políticamente es arruinado. Partida nueva, cartas nuevas. Está presentada, Miguelito. Es un regalo de don Horacio Fournier. ¿Y qué? ¿Se cuenta algún chiste nuevo sobre mí? Yo me sé uno. Seguro que yo también me lo sé. Mi primo Paco me los cuenta todos. Este seguro que no lo sabe. Tu primo es un chico muy simpático, pero le faltan cataprines para contártelo. ¿Sigo? Sigue. Y no te dejes nada en el tintero. Siempre fuiste más franquista que yo. Que conste que este no te va a hacer gracia. Y si lo cuento, no quiero represalias. ¿Desde cuándo he fusilado yo a algún amigo? Oído al parche. ¿Querrás decir ojo al parche? El caso es que tú fuiste a Rusia y Stalin te recibe. Eso es políticamente impensable. Cosas peores se han visto. Y va Stalin, que es un tío cojonudo, vamos, un modelo de caballeros, y te dice, camarada caudillo, quiere un pitillito, y tú vas y le dices, no, una vez fumé y no me gustó. Eso podría ser histórico y tomado como artículo de fe. Y entonces va Stalin y te dice, camarada caudillo, quiere una copa de vodka, y vas tú y le contestas, no, una vez probé el alcohol y no me gustó. Eso podría también ser cierto. Evitando la ocasión, se evita el peligro. Claro que entonces va Stalin y te dice, camarada caudillo, ¿quiere un cuenco de caviar? Y vas tú y le contestas, no, una vez probé caviar y no me gustó. Y le añades, a quien le gusta mucho es a mi hija. Hija única, supongo, dice Stalin. ¿Y qué más? Eso, que una vez probaste hembra y no te gustó. No hace falta que me lo expliques, Miguelito. Conozco perfectamente ese chiste. Me lo contó mi mujer. Y nos reímos mucho de lo inexacto que es. ¿A quién le toca dar? A mí, mi cabello. A ti, ¿qué dices el mes pasado? Usas artillería para matar moscas, Miguelito. Qué difícil es gobernaros, Polinia. Bueno, no gobierne. No le dejemos hablar que se nos lía. Mou. No hay señas que juega un tuerto. Mou también. Mou. ¿Y dónde perdió su ojo, mi general? En campaña. En campaña, así es como llamas a los burdeles, otra vez Moore. ¿Qué hago, mi caudillo, muy cañón? Al tran-tran, que lo corten ellos. Tengo corte. La mano manda y el corte obedece, Moore. Se han entregado, mi general. ¿Le zurramos? ¿Cómo le vamos a zurrar con estas cartas? 4, 5, 6 y 7, las del tío Pérez. Pues no. Al cielo, mi caudillo. Al enemigo ni agua, dame 5. Thank you. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias a todos por estar ahí, sobre todo en estos momentos de ocio, de verano, de relax. Que sigáis disfrutando y que la calor pues os permita, a pesar de ello, refugiaros en el aire acondicionado o pues en la gran pantalla, que aunque dé también ese calorcito, pues también viene bien este tiempo libre o este tiempo más relajado para disfrutar de esas películas o series que tenemos pendientes por ver, y qué mejor momento que recuperarlas que ahora. Que lo paséis muy bien y nosotros seguimos en nuestra página web loqueyotediga.net y ya preparando el podcast que llegará a vuestros audios en las próximas semanas. Gracias a todos por vuestra atención, a seguir disfrutando del cine, también en verano, y hasta el próximo podcast. Adiós.